¿Qué tal, banda? Una vez más, aquí Jueves de Rock and Roll, transmitiendo desde el Centro Cultural. Y como siempre me acompaña mi buen amigo, el tipo más conocido de las redes sociales. Con ustedes, Lalo. ¿Cómo estás, Lalo? Buenas tardes. Una vez más estamos aquí. Se nos hizo regresar otra vez. Pensaba que ya no iba a regresar. Venía triste, manejando. Pero mira lo que son las cosas. Regresamos y creo que ya tenemos 7 personas que nos escuchan. 7, teníamos 10 hace 8 días, ahora 7. Creo que estamos perdiendo popularidad. Lo que pasa es que no sé, creo. Hubo problemas. Sí, ¿verdad? Pero bueno, haciendo referencia ahora en estas fechas, ya que estábamos hablando del Día del Niño, aquí en el Centro Cultural hubo un evento del Día del Niño. Y sí vi que a los niños les hacen, los celebran, la pasan bien chido los chavos. Pero yo sí quise hacer mención a algo que es que en México, según la Constitución, marca varios puntos que quiero hacer mención, ¿no? O sea, los derechos de los niños. El primer artículo dice que el niño tiene derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo. O sea, que tiene derecho de nacer. Entonces, el niño ya tiene derecho de nacer. Yo creo por esa razón el aborto está omitido. Omitido para los chavos de high school quiere decir que está prohibido. O sea, que no se puede ni mencionar. ¿Okay? Segundo derecho, el derecho de prioridad. O sea, los niños son primero, según nuestra Constitución. Claro. El derecho a la identidad, o sea, todo niño tiene derecho a tener nombre y apellidos. Otro es derecho a la igualdad, ya que todos los niños tienen derecho a ser los mismos en todos lados. Y hago caso a esto porque en ninguno de los festivales que he ido aquí les hacen mención a eso a los niños, y se los tienen que hacer saber a los niños. ¿Sabes qué? Tú tienes derecho a esto, y sin embargo no los mencionan. Sí, pero ¿sabe? Para eso tenemos aquí a Rock del Centro, para hacer mención a todo esto. Otro derecho, al derecho a no ser discriminado. Uno muy importante también es el derecho a la educación, cosa que en nuestro país parece que se le está olvidando, ¿verdad? Que los niños tienen derecho a la educación. Otro muy importante, tienen derecho al esparcimiento y al descanso. O sea, que los niños tienen derecho de jugar, porque ya desde chavitos ya están trabajando muchos niños por nuestra situación económica. Y otro, el último, es el derecho a la participación. Ellos tienen derecho a opinar, tienen derecho a ser escuchados por los adultos, que quizás en muchos casos parece que se les olvida la banda. Ok, ¿cómo ves, Lalo? ¿Qué te parece? El niño. Se les olvida lo. Porque en México parece que los niños solo son parte de refacciones para los ricos. Sabes que tanto niño que ha sido secuestrado, los usan por partes para vendérselos a quien lo pueda pagar. Desgraciadamente. O para prostituirlos. Qué poca, ¿verdad? Desgraciadamente, lo que se. Mira, hablando sobre eso, te comento que había un niño, bueno, era yo. Cuando eras chavito, ¿no? Sí, cuando era chavito, fíjate que una vez me preguntaron, oye, ¿tú sabes o en tu escuela hay problemas con la droga? Y les dije, ¿qué les dijiste? Pues problemas que digamos a veces sí, porque no hay quien la venda. Y sobre eso, me parece que tienes unos invitados. Sí, fíjate, tenemos acá unos invitados con respecto al mismo tema de la drogadicción, ¿no? Pero parece que hace 8 días tuvimos una persona que era menor de edad, que ya estaba madurando el chavito y me daba mucho gusto. Pero aquí tenemos una persona mucho más madura, con mucho más experiencia, y nos trae a compartir su experiencia. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes a los radioescuchas de Santana Radio. Soy un miembro más de Alcohólicos Anónimos, compartiendo con su radiodifusora. Oye, vamos a tener que omitir su nombre por razones de sus estatutos de su grupo, ¿correcto? ¿Alguno que podamos mencionar con algún, no sé, algún? ¿Qué te parece el volador? Me puedes mencionar como Messier Perrier. Messier Perrier, muy bien. Me salió francés. Me parece muy bien, Messier Perrier. Y Messier, ¿cuánto tiempo tienes ayudando a la gente, dando tus pláticas? Voy a cumplir 36 años el 4 de mayo de 2016 trabajando con alcohólicos y drogadictos. Alcohólicos y drogadictos. Le iba a decir, se ve más grandecita, no se crea. Oye, pero ¿tú tuviste problemas de alcoholismo y drogadicción cuando eras joven? O sea, ¿sabes muy bien qué es eso y qué se siente? Sí, tuve problemas. Nací en la Ciudad de México, soy chilango, de la colonia Tacuba. Y tuve problemas allá en el DF y fuera del DF y todo México con alcohol y drogas, bastante drogas. O sea, ya desde de México ya se venía el problema de la drogadicción. O sea, al llegar aquí, ¿se incrementó? Se incrementó en México porque allá empecé a los 11 años. Wow. A los 11 años en la escuela secundaria, la primera droga que conocí fue la marihuana, la segunda el alcohol. Y luego vino las drogas químicas como el cemento, wow, el PVC, el FZ10, peyote, una droga que es natural pero es muy fuerte, contiene mescalina. Y empezó a incrementarse mi drogadicción. Nunca pensé que me iba a convertir en un adicto crónico. Fíjate, órale. Entonces, ¿tú andabas en la calle de plano, entonces? Terminé la secundaria, fui al colegio de Ciencias Humanidades en Naucalpan, a los Remedios que le llaman, pero no terminé. Yo también fui ahí, yo también fui a Naucalpan. Sí, ¿a los Remedios? CCH Naucalpan, y es el pueblo de los Remedios. El chemo es una droga que la traen como en bolsa de plástico, ¿es resistor? Sí, correcto. Le echábamos en bolsa de plástico, perdón. La vaciamos de un botecito que lo vendían en las tlapalerías de México, ferreterías. Y lo vaciamos en una bolsita, lo empezábamos a inhalar. Uh-huh. Ok, órale. Y ya desde chavitos andaban con ese problema. Sí, exacto. Oye, entonces cuando llegaste a la prepa CCH, ¿ya ibas bastante involucrado en esto? Sí, es verdad, cuando llegué al Colegio de Ciencias Humanidades de Naucalpan, ya mi adicción era fuerte, podría decir crítica o crónica. Sí, ¿hasta qué grado llegaste? Me faltó un semestre para terminar, pero no terminé porque... Por lo mismo. Por el alcohol y la droga, es verdad. Que fíjate, ya estabas a punto de terminar el CCH. Sí, pero por el alcohol y la droga, desvié mi camino. De un que sería un buen, pudo haber sido un buen profesional, ¿verdad? Y mira, te dejó, pero bueno. Y pues bueno, pues gracias por compartir tu comentario. Vamos a una melodía, ¿no? Ahorita regresamos. No nos tardamos nada. Seguimos platicando. Messier Perrier. Perrier. Messier Perrier. Estoy viendo ángeles en el mundo, descalzos caminan por la tierra. Sintiendo un dolor tan profundo, no puedo remediarlo y me aterra. Vestidos de pobreza se encuentran, ríen sin saber la verdad. Niños que sin decirlo protestan en contra de esta inhumanidad. Por las calles tú los puedes ver, deambulando por la gran ciudad. Con tristeza puedes comprender la maldad que hay en la humanidad. Empiezan a luchar por la vida, son ángeles llenos de necesidad. En la humanidad la bondad es escondida, viendo el sufrimiento nadie quiere ayudar. Frente a un aparador, los ojos de un niño se empiezan ¿Qué onda, banda? Regresamos aquí con nuestro invitado, Monsieur Perrier. Oye, ¿sí sabías que dicen que la marihuana produce amnesia y otras cosas? Que ya no me acuerdo. Sí, verdad. Yo no tengo problemas con la droga. Las tengo cuando no hay. Sí. Me decían, di no a la marihuana. Queda poca y somos muchos. Sí. Pero... le dijo una madre a su hijo, hijo mío, las drogas son muy malas. Y que le conteste el hijo, serán las tuyas porque las mías están, pero de aquellotas. Bueno, seguimos con nuestro amigo Pierre de la Macié, ¿o cómo era? Monsieur Perrier. Monsieur Perrier, Monsieur. Ok, Monsieur, y ¿cuál le íbamos a preguntar? Yo tengo una pequeña pregunta que hacerle. Dice usted que empezó a la edad de 11 años. Le voy a hacer repetitiva una pregunta que yo le hice al niño que estuvo la otra vez aquí, porque es un niño. Y a ver si usted sabe por qué razón o motivo piensa usted que las personas inician en eso. ¿Usted por qué razón fue que empezó a hacer ese tipo de drogas y por qué la siguió? ¿Y por qué cree usted que la demás gente lo hace? Yo empecé con las drogas a los 11 años por influencia negativa de mis amigos, que no pude decir no a la primera invitación, y también que desconocía ese mundo de las drogas, pero tarde me di cuenta que nunca debía aceptar la primera invitación. Y lo seguí haciendo porque después me gustó, me volví adicto. La adicción. Sí. ¿Por qué se imagina usted que la mayoría de la gente lo hace? ¿O por qué cree usted que sean las razones? Las razones, muchas veces descuido de los padres. A veces los padres conocen a sus hijos de la puerta de la casa para adentro, pero de la puerta de la casa para afuera no los conocen, no saben quiénes son sus amigos, amigas. Ya cuando se dan cuenta ya están en la estación de policía o en otro lugar. Metidos en un problema. Sí, sí, y yo, pues, por influencia negativa de muchos amigos que ya eran adictos a la droga, y me gustó. Pero también me di cuenta de que muchos niños por aquel entonces, jovencitos, andaban en drogas porque no tenían quien los cuidara, sus padres, su madre, su tutor. Falta alguien. De atención, falta de amor. Exactamente, sí, falta de amor, carencias de amor, de comprensión, de apoyo. Y uno es presa fácil de la gente, claro, que anda volviendo adicto a los niños. Aquí voy a hacer un comentario de esto, que en México quizás tenemos esa cultura de que los papás son un poco duros, estrictos con los hijos. Sí, no sé por qué tenemos esa, las mamás son para todo, chancla, para todo, el cinturón. Y desgraciadamente creo que ese no es el camino, ¿no? Yo creo que tenemos que enseñar a tener una cultura donde se nos enseñe que a los golpes no se va a resolver nada. Podemos hablar, quizás la situación económica que pasan los padres, los problemas que tienen ellos, y casi siempre todo el mundo termina reflejándolo con las personas más débiles. Puede ser con cualquiera, un hombre termina, marido termina desquitándose con su esposa por los problemas que tiene, lo hacen todo inconscientemente, pero tenemos ya esa escultura, es parte de nosotros, que debemos de empezar a cambiar tarde o temprano, debemos de entenderlo. Oye, ¿no cree, sí, yo sí veo bien ese punto que estás diciendo, pero te estás refiriendo en cuanto a nuestro país, pero ¿qué piensas tú de aquí, de este país, que los niños, la mayoría, el 80%, 90% no tienen ese tipo de pobreza, no tienen ese tipo de necesidades, tienen todos y sin embargo caen en eso? Pues sigue siendo el mismo problema, ¿no? Es falta de atención, falta de comunicación, ¿no crees, Monsieur Perrier? Exactamente, estoy de acuerdo con usted, la falta de atención de los padres hacia el niño, hacia la niña, a veces produce distanciamiento físico entre los padres y los hijos, y el hijo busca comprensión, no la encuentra, y en la escuela pues le ofrecen droga, cristal, piedra, roca, marihuana, y lógico, va a caer en las drogas. ¿Por qué crees que aquí no hay esa cultura del cemento, del tinner, inhalar pintura o algo así? Sí la hay aquí en este país. Oh, en sí la hay. Sí la hay en Estados Unidos, pero son en aerosol, son otros químicos más fuertes, más destructivos. El aerosol lo agita. Bueno, hay más. Sí, órale. Entonces, wow. No, es que uno no está bien metido en esto. Y es bueno saberlo, ¿no? Realmente es bueno saberlo porque pues yo creo que lo principal en esto es tener información, ¿no? Empaparse de información. Y pues te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación, porque perteneces a... Tú vienes de... Eres parte del grupo Sur California, que es uno, a mí en lo particular se me hizo un excelente grupo. Sí, me dejó muy apantallado su organización, la cantidad de gente a la que ayudan. Sí, soy miembro del grupo Ampliación de Vida de aquí de la ciudad de Santa Ana, California. Una pregunta, ¿qué? Si tú estabas muy feliz, contento, es malo. Estabas feliz y contento, ¿qué fue lo que te hizo ir al grupo y a enderezar tu vida? Empecé a los 11 años de edad en la Ciudad de México y a los 23 años, 4 meses, estaba totalmente destruido por alcohol y drogas, diferentes drogas. ¿Ya estabas aquí? Perdón. No, allá en Ciudad de México. En México todavía estabas. Y alguien me pasó el mensaje de Alcohólicos Anónimos y me llevó a un grupo en la colonia Clavería el 4 de mayo del 80. Me pasaron el mensaje de Alcohólicos Anónimos. Qué bueno, ¿no? Qué bueno. Y desde entonces, ¿cuánto tiempo tardaste en recuperarte? Pues estuve varios meses en ese centro de recuperación. Después ya capté el mensaje que me querían compartir otros alcohólicos drogadictos, porque había alcohólicos drogadictos ya. Otros hablaban nada más de alcoholismo, pero otros ya jóvenes, por aquel entonces, hablaban de alcohol y drogas. Sí, ok, y te tomó un par de meses, unos 6 meses. Unos 8 meses. ¿Y desde cuándo decidiste tú ayudar a otros? ¿En qué momento lo decidiste? Allá dentro de ese centro de recuperación, se llamaba Grupo de Alcohólicos Anónimos 24 Horas, Colonia Clavería. Empecé a trabajar con otros alcohólicos adictos, hombres y mujeres. O sea que cuando tú llegaste a este país ya venías con esa idea. Sí, señor. Cuando ya venía a este país ya traía 2 años de sobriedad yo, de la Ciudad de México para acá. Llegué a Tijuana, Baja California Norte, empecé a trabajar ahí, pero ya iba a los grupos de Alcohólicos Anónimos que estaban por ahí, que eran muy pocos por aquel entonces. ¿Ibas a ayudar? Seguía compartiendo experiencia, esperanza y fortaleza con los recién llegados y les daba tarjetas en la calle al que tenía problemas, que miraba que tuviera problemas de alcoholismo crítico o crónico. No, pues es que bueno, y fíjate que si hay mucha gente, ¿no? Realmente la que quiere ayudar. Y pro rock and rolleros también somos parte de eso, ¿no? Y pues bueno, vamos a otra rolita. Estas son canciones que no van a ver en Televisa ni en Univisión. ¿Por qué? Porque van a hacer que la gente piense, mis chavos. Regresamos. Sentado en una nube de algodón, dejaba que su mente lo elevara más, haciendo de su vuelo un gran hondón y diciendo incoherencias. Se pone a soñar, un bote de cemento diario iba a comprar, con lo que al vecindario le atracó. Ya nada le importaba, él quería volar, más de un día de casa lo corrió. ¿Sabes qué pasó? Se le pegó el coco por tanto cemento que siempre inhaló, se volvió re loco. ¿Sabes qué pasó? ayer lo enterramos, porque se murió y dijo el doctor, fue el Chemo malvado. Mi cuate, yo le dije no le tupas más, pero él ni caso hacía. Realmente, si vieras que la gente habla de ti tan mal, él inflando su bolsa se alejó de mí. Hoy viaja en un cajón, el chavo cementero no alucina más, lo llevan sus amigos al panteón, se le pegó el cerebro. No pudo pensar, ¿sabes qué pasó? Se le pegó el coco por tanto cemento que siempre irá loco, se volvió reloj. ¿Sabes qué pasó? Ayer lo enterramos porque se murió y dijo el doctor. Cerebro pegado, cerebro pegado, cerebro pegado. Sale, banda, regresamos. Aquí seguimos platicando con Monsieur Perrier. Y este, ¿quieres comentar algo, Lalo? Es que me dio risa, porque fíjate que la otra vez había una tormenta, pero tormenta de esas de que dices, uy, y estaba la tormenta yendo, y de repente se empezó a escuchar un grito que decían, ¡alguien que me empuje! ¡Alguien que me empuje! Y una señora escucha y levanta al marido, le dice, amor, ve a ayudar a ese pobre señor, que de seguro se le quedó el carro atascado y no hay quien lo ayude. El marido agarró enojado y sale al aguacero así todo mojado, que no se veía nada, no se veía ni más, y empieza a gritar, señor, señor, ¿en dónde está para empujarlo? Y el borracho le contesta, acá en los columpios. Bueno, sí, ay, el alcoholismo es increíble. Hiciste un comentario que la verdad yo estoy... no sé qué es. Algo mencionaste de crónico. Ah, sí, por supuesto. Hablé del alcoholismo y drogadicción crónica, de la fase terminal, cuando ya el alcohólico drogadicto ya anda por las calles, viviendo en las calles, durmiendo por donde se puede, pidiendo la caridad pública, robando. O sea que... Que las personas que ingieren droga, que ingieren alcohol y que ya están en la calle, ya están en fase terminal y están al grado de lo que es el crónico. Eso es el crónico. Sí, esa es la fase crónica del alcoholismo. Wow. Porque, bueno, yo he sabido de casos, ¿no? De gente que pues ya no razona y terminan aventándose de la ventana pensando que están caminando en la escalera o no sé qué piensen. Y se lastiman, muchos llegan a fallecer, muchos no. También otros, pues no sé, ya se inyectan de plano, pues dosis, y se les pasa la mano y terminan en el viaje. ¿Tú has tenido experiencias de esas con otros compañeros que ya han estado a punto? Sí, por supuesto, tuve compañeros que se dieron un doble, overdose, que le llaman ustedes en Estados Unidos, pero en México le llamamos doble, que usaron más droga de la debida y se murieron. ¿A qué se debe que la gente le ponga de más, les va la onda, ya no saben ni cuánto están poniéndose o quieren experimentar? ¿Tú crees que quieran experimentar? Se debe a que uno está usando, consumiendo, ya no se da, ya pierde uno el control. Pierdes el control usando droga o alcohol. Y es lo mismo. Usando alcohol, llegas a consumir más y viene una congestión alcohólica. y puede perder la vida uno ahí también. Y usando droga, usas, consumes, abusas y viene el doble, overdose, que le llaman aquí. Ah, tengo una pregunta. Hay una ocasión en que es cómico, soy chistoso, pero, por ejemplo, hay un chiste que dice, hey, buenas tardes, ¿me da un tequila? Dice, sí, dice, oiga, disculpe, ¿no ha llegado el borrachito que ve elefantes rosas? Dice, no, ¿por qué? Porque ya están de fuera esperándolo. ¿Qué de cierto hay eso? Que tienen alucinaciones, que ven cosas. Siempre me ha llamado la atención, si nomás es algo que alguien inventó cómico o en verdad es que existe eso. En verdad sí me alucina uno. Con la droga llamada peyote, uno mira... Pues yo nunca miré elefantes rosas, pero sí miraba cosas, miraba como diferentes cosas, pero sí, alucinaba, no era verdad. Y llega un momento en que te causa pánico estar alucinando tanto. ¿Escuchas cosas también? Escuchaba voces, miraba que se distorsionaban las paredes, que la gente crecía, miraba animales, miraba monstruos, miraba seres de ultratumba, miraba diablos, miraba... Pero elefantes rosas yo no vi. Yo creo que esos eran del otro lado, ¿no? Yo creo, que híjole. Pero bueno, a ver, vamos, Me comentaba fuera de los micrófonos que a usted lo han invitado a diferentes partes. Sí, diferentes partes de Estados Unidos, los 50 estados de la Unión Americana. He podido viajar para compartir mi experiencia, mi esperanza, mi fortaleza, para ayudar a otras personas a alcanzar el estado de sobriedad o ayudarlos a cuitear con las drogas. Wow, eso ha de ser algo hermoso, ha de ser una satisfacción, un propósito que... Sí, no, como que le haya sentido a tu vida, entonces, sí, porque es un momento que ayuda. Imagínate, tú estás dentro de eso, estás en el lodo, como vulgarmente se dice, sales del lodo y estás ayudando a otras personas a sacudirse el lodo. So, es algo que me imagino que dices, si yo llego a faltar, si yo llego a quedar hasta aquí, ya hice bastante y he estado ayudando a gente que anda como estaba yo o en peor situación. Así tiene usted razón. El objetivo es pasar el mensaje a otras personas que están sufriendo, como anduve yo, como lo dijo usted, peor, menor o más, pero el objetivo es decirle que hay una solución para su problema de alcohol y drogas, invitarlos a Alcohólicos Anónimos o a Narcóticos Anónimos, a donde guste ir o quiera ir o pueda ir la persona. ¿Alguna sugerencia donde podamos ir en caso de que Lalo y yo nos decidamos? Pues ahorita la dirección que les puedo dar es el 612 East Quart Street, Santa Ana, California, 92701. A ver, es 612. 612 East Quart Street, Santa Ana, California, 92701, a esquina con Porter, aquí en la ciudad de Santa Ana. Los invitamos a tomar un café, a darles información cómo trabaja Alcohólico Anónimos. Y platicar. Ok, perfecto. Ahí está. Entonces, vamos a una rola, regresamos, okay, chavos. Perfecto. We'll be right back. cuerpo flaco de tanto el fumar. Su amante en la calle, su hermano el dolor, pero su compañera fiel, una botella de licor. Ahí lo tienen, chavos, Lead and Roll y El Último Viaje. Pero bueno, quería hacerle una pregunta a nuestro invitado, Lalo. Sí, hay una droga que se me hace un poco difícil mencionarla. Metanfetaminas. Sí. No se pueden decir palabrotas aquí, por favor, Lalo. Ok, mira, estaba viendo que si quieres bajar de peso, puedes usarla. Rodolfo, ¿cómo que? Mira, ¿de veras? En serio, mira lo que. No le digas eso porque aquí hay mucho gordito, cabrón. Lo que esta droga atrae es adicción, psicosis, incluyendo paranoia, alucinaciones, actividad motora respectiva, cambios en la estructura y función del cerebro, pérdida de memoria, comportamiento agresivo o violento, trastornos emocionales, graves problemas dentales y pérdida de peso. ¿Cómo ves? No, pues sí, y nada más que, oye, tú ya supiste todo eso, ¿cómo sabes todo eso? Ah, eso pues, le hubiéramos preguntado al experto, ¿no? No, pues yo fui a la escuela, estudié. Ah, sí, hombre, pero bueno. Y oye, Monsieur Perrer, ¿qué opinas de las personas que fabrican las drogas? Sobre todo estas las acabas de mencionar, que son productos químicos. Los productores de droga, unos la producen, otros la transportan, otros la distribuyen, otros la consumen, pero el resultado de todo eso, que la corrupción somos todos, unos por consumir, otros por transportar, otros por consumir, y el problema pienso que nunca se va a acabar. Pero aquí los padres entran al rescate, al tratar de orientar a sus hijos en programas deportivos, culturales, ponerlos a jugar fútbol, soccer, béisbol, básquetbol. Claro, hacer programas de prevención desde la primaria, desde el kinder. Sí, exacto. Y eso es lo que nos hace falta, porque veo que nuestro gobierno, bueno, el gobierno de aquí, y creo que muchos gobiernos no se enfocan en eso, se dedican más a estar luchando, luchas contra el narcotráfico, y a hacer más cárceles, pero no hacen programas de prevención. De hecho, ustedes, muchos de sus grupos, no reciben ayuda del gobierno. No, nosotros nos mantenemos con nuestras propias contribuciones, le llamamos séptima tradición. Todo grupo de AA debe mantenerse a sí mismo, negándose a recibir contribuciones de afuera. Nosotros pagamos nuestra renta, biles, luz, café, té, canela, todo. ¿Y han recibido ayuda de alguien y han sido la rechazan? Por ejemplo, no sé, ¿el gobierno les ha ofrecido ayuda a ustedes? A algunos lugares les han ofrecido ayuda, pero las tenemos que rechazar. ¿Por sus convicciones? Sí, por las tradiciones de Alcohólicos Anónimos, que son 12. Bueno, o sea, viene siendo como un reglamento. Sí, son tradiciones, claro, que tenemos que respetar a todos los grupos de Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos, Neuróticos Anónimos, Narcóticos Anónimos y Neuróticos Anónimos. ¿Por qué la definición de Alcohólicos Anónimos? Siempre me he hecho esa pregunta. ¿Por qué La definición de la 12ª tradición de Alcohólicos Anónimos, el enunciado, es que somos un puñado de hombres y mujeres compartiendo experiencia, esperanza y fortaleza, y tenemos que ser anónimos, aunque actualmente mucha gente conoce a Alcohólicos Anónimos. Pero ante la prensa, la radio, televisión, el cine, tenemos que ser anónimos. Oh, qué porque tenía duda eso de doble A, Alcohólicos Anónimos, decía, ¿por qué no tiene nombre o qué? Pero bueno, oye, tú, Mesiet, ¿crees que pues, la gente tiene derecho a meterse y fumarse lo que quiera? ¿Tú qué piensas? ¿Es un derecho? Bueno, la vida personal de cada persona solamente Dios la puede juzgar, como cada quien lo comprenda o lo entienda, pero pienso que no tiene derecho, porque detrás de él hay gente que lo quiere, lo ama, sus hijos, sus hijas, su esposa, su madre, sus familiares, tíos. Que también pueden ser destruidos por esas. Pues sí, son afectados, segundas, terceras personas, por la drogadicción de alguien, por su alcoholismo. Si es alcohólico adicto, es doble problema, problema de alcohol, problema de drogas. Los afectados son los papás, los hermanos, las hermanas, los tíos, las tías, la comunidad a la redonda donde él vive o ella vive. Ok, ahora dime, ¿qué piensas de la gente que son los que manejan el gran billete por pasar por la venta y distribución de droga? En este caso, digamos, los grandes capos, ¿no? Exactamente, ellos son los que se enriquecen a través de la pobreza de la gente, porque hacen millones de dólares, de euros a través del alcoholismo y drogadicción de mucha gente, que tarde que termina, temprano va a terminar muerta en la calle, en un hospital. Muchos se van a suicidar, otros se van a colgar solos, otros se van a aventar a las llantas del tren. Ellos se enriquecen a través de la narcocultura. ¿Tienes cierto rencor tú hacia esas personas? La verdad, sí. Sí, ¿quién te es que hacen que estás mal? Sí, la verdad, sí, antes los odiaba porque decía cómo mueven toneladas de droga, de cocaína, de heroína, de mota, de todo, y se enriquecen. Mientras mucha gente termina en un manicomio, en un hospital, como huésped vitalicio, para siempre. Oye, ¿y este tipo de drogas sintéticas tienen algo que hace que la gente se vuelva adicta? De hecho, incluso los televisores tienen algo en la pantalla que hace que te concentres más en estarlo viendo. O sea, te vuelves adicto, eres teleadicto, por lo mismo que ya traen las nuevas televisiones. ¿Y tú crees que el problema sería eso, que se vuelve uno adicto? Digo, sí, las drogas traen ciertos químicos que causan adicción a 1000%, como la Coco Dry, que le llaman aquí, la droga cocodrilo, que es droga sintética, heroína sintética, y causa una adicción fuertemente. O sea, eso se lo ponen con toda la intención de que te vuelvas adicto y sigas comprando, o sea, que te vuelvas sus clientes. Es verdad, correcto, pero lo más triste es que tratan de dársela a los niños, sí, a los hombres del futuro, a las mujeres del futuro, del mañana. Tratan de volverlos adictos y los vuelven. Y es ahí donde viene, debería de entrar un programa de prevención hacia los niños. En los festivales del Día del Niño no veo que hablen nada de eso. Ojalá. A los festivales del Día del Niño pues ponen payasos, ponen juegos, ponen jumpers, ponen esto, pero no habla nada de eso. Hay que estar informados, niños, tienen que saber sus derechos y tienen que estar prevenidos de lo que puede pasar, porque hay gente mala que nada más está viendo a ver qué te dan, qué te regalan para que seas parte de ellos. Wow. Pero bueno, vámonos otra rolita. Me la pidieron aquí los compañeros. Algo tiene este café. El señor Lalo Tex, descanse en paz. Aceptar mi derrota en el alcohol. Algo tiene este café que me ha impedido irme a beber. Me regalan sus historias para que pueda comprender. En el alcohol, eso carece de importancia. Lo que importa es que detenga esta locura que me mata. Dale, banda, regresamos. Oye, Missy, ¿tú crees que el deporte ayudaría en algo a los jóvenes para evitar que se metan en estos problemas? Claro que sí, el deporte, como el fútbol, soccer, béisbol, básquetbol, cualquier deporte ayuda a los niños, a las niñas, a la juventud, a evitar las pandillas, las drogas. Definitivamente. Y ¿tú crees que la mayoría de la gente son alcohólicos en, ¿cómo se dice?, en potencia o posibles alcohólicos? Porque sí, hay cuatro fases del alcoholismo: prealcohólica, prodrómica, crítica o crónica. A ver, háblanos de esas primero. Por ejemplo, yo tomo en como dice la mayoría, en reuniones o cuando a veces... Esporádicamente. Me junto con un amigo hoy que nos aventamos... No soy yo. ¿No? ¿Y ya soy alcohólico? ¿Eh? No, cae en la clasificación de bebedor social. Pero, de vez en cuando. ¿Pero ya soy alcohólico? No, no. ¿Por qué? Porque yo una vez fui a un lugar de Alcohólicos Anónimos, acompañé a un primo... Y escuché que estaban dando testimonios y dijeron que con el hecho de que tú ya tomaras una cerveza, un alcohol, te convertía ya en alcohólico, simplemente que era diferente tipo de alcohólico, diferente fase. Y quedé con la duda desde ese día. Bueno, para aclaración de los radioescuchas y de toda la gente que está escuchando esta bella estación de radio, alcohólico es aquel que ha perdido... la capacidad para controlar su forma de beber alcohol o de usar drogas, porque el alcohol también es droga, pero droga líquida. Y se puede considerar alcohólico aquella persona que ya toma más de 10 cervezas o 15 y se marea. ¿Rodolfo? Es igual que borracho. Bueno, yo soy 14 nada más. No, yo te vi que tomaste 16 el otro día. ¿Las contaste? Ajá, híjole. Estaba al lado de ti porque te las estaba pasando, me quedaba, ay, güey, yo también. Sí, no, puede quedar en paz, ¿verdad? Ok, okay, pues... ¿Qué edad tiene Monsieur Perrier? ¿De vida o...? De vida. Tengo 59 años y meses, nací en la Ciudad de México, en la colonia Tacuba. Ok, ¿y ayudando a la comunidad, ayudando a gente con problemas...? Voy a cumplir 36 años sin alcohol, sin drogas, el 4 de mayo de 2016 y celebro el 7 de mayo en el grupo Ampliación de Vida. Están cordialmente invitados todos, va a haber pollo en mole rojo y baile, una junta de información al público. ¿Dónde, dónde va a estar el mole rojo? Oye. En el 612 East Cuarta Street, Santana, California. 92701. ¿Y qué necesitamos llevar para poder entrar? Se me antojó. Pues nada más llevar la buena voluntad, ¿verdad? Echarse un taco, escuchar la junta. No se vale llevar chelas, ¿verdad? No cervezas, no mota, no piedra, no crack, no roca, no nada de nada. Qué bueno, porque no tenía nada de eso, fíjate. Che. Yo, fíjate que yo afortunadamente, y yo nunca he tenido ese problema, ni siquiera para probarla, aunque al llegar aquí había un primo por ahí que él le distribuía a alguien, le decía, ten, tú la vas a repartir, y le daba una comisión, o sea, le daba su polvito a él, para que la repartiera entre todos los paisanos que trabajaban con él, ya sea yarderos, en restaurantes, lo que sea. Cosa que sí me molestó mucho, porque le digo, tienes oportunidad de salir adelante, estás trabajando bien, ya tienes tus camionetas, y ¿por qué haces esto? A tus empleados les ofreces, y eso te va a llevar, y sí, lo llevó a meterse en grandes problemas, pero a mí me decía, ten, mira, si le haces así, ándale, mira, ándale, y todo, y te da una insistencia que realmente una persona que es muy débil de carácter o se deja convencer muy fácilmente, caes, ¿sí? Caes porque caes, pero yo la verdad le dije, ¿sabes qué? Mira, no necesito eso, no, por favor. No, mira, así se hace, mira, y se lo metía en la nariz y todo. Entonces, sí me acerqué a olerla, dije, no manches, esta huele a un químico, ¿cómo te puedes meter esta cosa? Dice, no, hombre, siente bien chido, mira, con esto vas a descansar bien chido. Sí, güey, ahorita... Bueno, en fin, no, y así hay mucha gente, ¿verdad? Pero fíjate que no, la droga, cuando tú consumes droga, la droga te hace que no sientas nada. En serio, te hace que no sientas nada. ¿Sí? Te lo aseguro, no sientes las manos, los pies, las piernas, no sientes nada. Me es todo, pero cierto, ¿verdad? Me dice que aquí hay mucha gente que nada más se dedica a estar metiéndote, ándale, ten, ándale, y quieren para que al rato... les compres. Sí, efectivamente, mucha gente, a veces uno tiene amigos negativos, influencia negativa, y le regalan droga primero te la regalan en el baño, en el nightclub, en el lugar, te la regalan, pero ya cuando piensan que ya te volviste adicto, te dicen, ¿quieres? Sí, ahora te va a costar tanto. Y te meten al jueguito. Así es. Ah, bueno, Rodolfo, yo creo que parece que el tiempo se nos fue, es una conversación ya muy... Ya se nos fue el tiempo. Bueno, vamos a una última rolita, para que un mensaje para los chavos del Tri, a ver si la escucharon, chavos. Se los dejo y regresamos. Ya no le metas a esa madre, ya te está haciendo mucho daño. siempre las pagas en el baño y no te acuerdas después. Ya no le metas a esa madre porque te pones muy idiota y de volada se nota que ya te diste las tres. Mejor ya ponte bien las pilas pa' que no la andes cagando, porque luego las andas dando y no sabes ni con quién. Ya no le metas a esa madre, te pones hasta las manitas y cuando no te vomitas te andas volteando al revés. Bien las pilas pa' que no la andes regando, y puede que hasta de vez en cuando tu chicle puedas pegar. Ya no le metas esa madre porque te pones muy baboso, te la pasas haciendo osos y no te acuerdas después. Dices puras estupideces en español y en inglés. Ya no le metas a esa madre, si no después no te la vas a acabar. ¿Qué onda, banda? Regresamos. Ya para despedirnos y darle las gracias a Messier que nos acompañó hoy. Qué bueno que nos dio. Messier Perrier. Messier Perrier, perdón. Y Lalo, algún otro último comentario. Bueno, que se despiden. Pues darle las gracias por haber estado con nosotros, una conversación muy hermosa, y espero que personas tomen eso porque es un buen mensaje, ¿no? Es algo cotidiano que sucede día tras día y no va a parar, va a seguir. Parece que no va a parar. Esto del muro no es más que es el hecho, lo van a hacer para controlar el paso de las drogas, porque ya lo van a legalizar en México. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen el control. Ahora sí lo legalizamos, sí. Y solamente van a pasar, le vamos a vender a los gringos lo que nosotros quieramos o lo que ellos quieran comprarnos. Y si alguien más quiere vender por otro lado, no se vale. Eso es lo que buscan. Pues bueno, fue un placer. Me decía un último mensaje antes de despedirnos. ¿Qué quieres? Organization, que pasen una feliz noche, cuiden mucho a sus hijos, a sus hijas, a su familia, y Dios los bendiga a todos. Gracias. Rodolfo, por último, quiero mandar un saludo al grupo de Picardía Mexicana y a sus administradores, y recuerda, ríete de la vida o la vida se reirá de ti, y si la vida te da la espalda, agárrale las nachas. Vámonos, chavos. Fue un placer haber estado aquí con ustedes. Se despide la lotería. Les voy a contar la historia de dos muchachos que en su juventud solían llevar serenata a la misma chica. El tiempo los separó y fue también